Miércoles 29 de agosto del año 2018, damas y caballeros, bienvenidos al episodio número 46 de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses para cambiar de vida, de trabajo y vivir de nuestro proyecto online. Básicamente, sí, todo lo que digo siempre se resume en eso. Queremos cambiar de vida, queremos cambiar de trabajo, ¿sí? Una vez que cambiemos de trabajo vamos a cambiar de vida y queremos vivir de nuestro proyecto online. Queremos montar nuestro proyecto online, queremos animarnos de una vez por todas a montar nuestro proyecto online, que va a ser ese que después de mucho trabajo, obviamente, nos va a permitir vivir de los ingresos que nos dé, vivir de la monetización que podamos hacer sobre ese proyecto, ¿sí? Básicamente eso es lo que queremos. Vamos a montar 12 proyectos en 12 meses, vamos a estar un año intentándolo. Un año, y en un año se nos va a dar, ¿sí? Este año vamos a vivir de internet, de este año no pasa. Este año va a ser el año que vamos a vivir de internet, ¿sí? Tengamos toda la fe del mundo, tengamos toda la confianza del mundo. Estoy probando, estoy diseñando, estoy puliendo un sistema como para que puedas tener todo a mano, como para que puedas saber absolutamente todo, para que puedas tener en claro todo cómo se vaya desarrollando, tener en claro todo cómo ir haciéndolo, tener en claro cómo poder vivir de internet en menos de un año, ¿sí? Montando 12 proyectos para que se pueda monetizar uno solo. Si se monetiza más, perfecto, mejor aún, pero con que se monetice uno solo ya nos basta, ¿sí? Y montamos 10 o 12 12 para que coincidan con los meses del año y para tener más posibilidades. Obviamente, si tenemos más proyectos montados, tenemos más posibilidades de que uno funcione. Es más que obvio, ¿sí? Vas a ver qué va a suceder. Podés sumarte luego, cuando ya lo terminemos y cuando yo te diga, mira, moneticé tantos proyectos y vos me creas y ahí diga, bueno, sí, este sistema sirve. O podés sumarte ahora, sí, podés sumarte ahora y ser una de las primeras personas que nos acompañan para poder llevar adelante esta aventura de los 12 meses, 12 proyectos juntos, ¿sí? Ya sabes, 12meses12proyectos.com, ahí estamos. Hoy vamos a hablar de los pasos para montar 12 proyectos en 12 meses, ¿sí? Todas estas cosas que estamos haciendo los miércoles, en las que te voy explicando paso por paso cómo montar los 12 proyectos en 12 meses, o por lo menos cómo creo yo que se hace, o por lo menos cómo lo voy haciendo yo, o por lo menos cómo creo que se va a tener que hacer cuando realmente diseñe o termine de diseñar el sistema, ¿sí? Esta es la entrega número 6, que ya estamos montando la web, ¿sí? Estamos montando la web lean. Estamos montando una web lean. Para hacerlo rápido, para que no tenga demasiado de nada, que tenga lo mínimo indispensable, ¿sí? Imaginemos que ya registramos el dominio y contratamos el hosting. Ya lo vimos en el episodio anterior, ¿sí? Si querés lo podés ir a buscar, el episodio anterior, el del miércoles pasado. Ya registramos el dominio y contratamos el hosting. Bueno, ahora hay que montar la web. Hay que hacerlo de modo lean, obviamente, ¿sí? Y hay que hacerlo rápido. ¿Por qué hay que hacerlo rápido? Porque no tenemos tiempo. ¿Sí? Porque trabajamos y tenemos ocupaciones, o porque no queremos invertir mucho tiempo hasta valorar la idea. Ya lo hablamos muchas veces, por eso lo vamos a hacer con el método Lean Startup, por eso lo vamos a hacer de modo Lean, por eso vamos a montar lo mínimo indispensable, porque no sabemos si la gente va a estar interesada, no sabemos si a la gente le va a gustar lo que nosotros estamos montando, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacerla de modo Lean, vamos a hacer lo mínimo indispensable. Si no hay gente interesada, listo, bárbaro, no perdimos mucho tiempo en hacerla. Si invertimos un montón de tiempo, un montón de dinero en hacer una web que después nos enteramos que no le interesa a nadie, que nadie quiere comprar lo que nosotros vendemos, nos vamos a encontrar con que habremos perdido muchísimo tiempo y muchísimo dinero en algo que no vale la pena. Y tenemos que arrancar de cero. Y ahí es a donde no arrancamos más. Ahí es a donde realmente no queremos después arrancar porque nos sentimos frustrados, porque fracasamos y demás. Entonces queremos evitar todo eso, ¿sí? Vamos a montar la web. Obviamente, de acuerdo a la idea de negocio que hayamos tenido, vamos a montar una idea, vamos a montar una web diferente, ¿sí? Puede ser un e-commerce, un membership site o lo que fuera. Ahora, hay que plantearse, ¿tenemos los conocimientos para montar esta web? Sí, bueno, perfecto, entonces hagamos lo mínimo indispensable, ¿sí? Hagamos la home, pongamos un plugin para poder llevar a cabo el negocio, propiamente dicho, el core business, o sea, la idea central del negocio, ¿sí? Un plugin para un e-commerce o para restringir, en el caso de ser un membership site, que restrinja las páginas que no puede ver quien no paga, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a poner ese plugin, a configurarlo, ponemos un formulario de contacto por las dudas y ya está. Y listo. Eso es lo que quiero que hagas en tu web. Eso es lo que vamos a hacer en cada una de las webs de los 12 proyectos en 12 meses. Nada más que eso. Con eso ya estaría lista la web para lanzarla. Obviamente, no, si no es un e-commerce o no es un membership site, habrá alguna otra idea, entonces, bueno, pondrás el plugin que se necesite para llevar a cabo esa idea. Pero nada más, ¿sí? Nada más. De ahí a crear contenido o a lo que sea que hayas pensado para darle difusión, ¿sí? Para darle difusión al proyecto. Es una parte muy importante el tema de la difusión del proyecto. Ya lo vamos a hablar, vamos a hacer un episodio, ¿sí? En particular para hablar sobre el tema de la difusión. Bueno, ¿tenemos los conocimientos? Sí, vamos a hacer todo eso. No tenemos los conocimientos. Imagínate que no tenemos los conocimientos. Bueno, perfecto. Hay que contratar a alguien. Hay que contratar a un diseñador web y explicarle específicamente lo que queremos hacer, ¿sí? Le tenemos que explicar lo mismo que nosotros íbamos a hacer. Esto mismo que hablamos antes. Que haga lo mínimo indispensable. Que no haga otra web diferente, que no le ponga muchas cosas. No, lo mínimo indispensable. Esto queremos. Y, pero, ¿te convendría? No, ¿te convendría? No. Tenemos que ir seguros de lo que nosotros queremos hacer, de lo que nosotros sabemos que va a ser lo que funcione. Entonces tenemos que ir a decirle, quiero solamente esto. Perfecto. Y además, bueno, debemos hacerlo con tiempo para que la web pueda estar lista para cuando nosotros la querramos lanzar. ¿Sí? No, vamos a ir hoy y le vamos a decir al diseñador, haceme todo esta noche porque mañana lo tengo que diseñar. No, en el caso de que lo hagamos nosotros, sí podemos decirnos, bueno, esta noche no duermo, me quedo haciendo toda la web para mañana lanzarla. Pero a un diseñador no podemos decirle eso. Entonces tenemos que ir con tiempo, tenemos que quizás manejar otros tiempos y tener todo ya listo con anticipación. ¿Okay? Más que nada como para estar seguros de que el profesional que contratemos va a poder tener la web lista para cuando nosotros querramos que esté lista, para cuando nosotros querramos lanzarla, ¿sí? Otra opción, si no tenemos los conocimientos, es aprender. Aprender a diseñar la web, ¿sí? Básicamente, aprender desarrollo web, aprender WordPress o aprender lo que sea, y después, cuando estemos listos, comenzar con los proyectos, ¿sí? Básicamente es eso. Imagínate que podemos tomarnos de acá a fin de año para aprender, y ya en enero 2019 empezamos con la aventura de los 12 proyectos en 12 meses, ¿sí? Y lo hacemos todo el 2019. Eso queda a criterio de cada uno, ya lo hablamos en muchos episodios, que no es necesario empezar en enero, no es necesario empezar con el primero del mes, no es necesario empezar un lunes, la dieta no se empieza los lunes, la dieta se empieza cualquier día y todos los proyectos se empiezan cualquier día, no posterguemos, no procrastinemos más nada, ¿sí? Como lo podemos empezar en enero, como lo podemos empezar en diciembre, en noviembre o mañana, ¿sí? Mañana 30 de agosto, no hay ningún tipo de problema. No, pero espero hasta el 1 de septiembre. No, ¿por qué? Si ya tenés todo listo, empezalo mañana. No importa. No importa. Ay, pero es jueves mañana. ¿Y qué tiene? No importa. Nadie, no va a cambiar. Los lunes no son distintos a los jueves. Y eso es algo que nos autoimpusimos nosotros, los seres humanos, por una cuestión de organización. Pero el lunes y el jueves y el viernes son días completamente iguales. ¿Sí? Para el universo, para la Tierra, para las cosas que pasan, las cosas que ocurren, son días completamente iguales. La única diferencia es que algunos días hay más gente trabajando, otros días menos, ¿sí? Básicamente. Enero es igual que marzo y que junio. Lo único que cambia por ahí es el clima, nada más. Pero son iguales. 2019 es igual que 2018. Primero de enero es igual que el 31 de diciembre. Dejemos de postergar las cosas y decimos, no, porque el primero de enero mejor lo hago el primero de enero, al otro día. Al otro día que cambió de año, sí, el año también es una cuestión organizativa que nos impusimos nosotros, que creamos los seres humanos para nosotros mismos, para organizarnos y saber en qué día vivimos. Ah, pero el año tiene 365 días, porque nosotros queremos, porque es lo que tarda la Tierra en dar vuelta, una vuelta completa al Sol, supuestamente, ¿sí? Pero y si no tarda 365 y si tarda 366, estaríamos empezando el primero de enero, cuando nosotros creemos que es el primer día del año y en realidad no, es el último, porque el primer día del año es el 2. ¿No? Una estupidez, te digo, pero bueno, puede ser también. Entonces, dejemos de postergar las cosas para fechas, ni para meses, ni para momentos, porque son todos los momentos iguales, son todos los días iguales, ¿sí? Y si las condiciones no están dadas hoy, no van a estar dadas nunca. Nunca va a haber un día ideal. Eso tenerlo en claro. Nunca va a ser un día ideal en el que los planetas se alineen y digas, perfecto, hoy es el día para montar el proyecto. No, no va a pasar. No va a pasar. Sí va a haber días un poco más proclives y un poco menos potables para hacerlo, pero no va a haber un día especial. Así que al día, hacelo vos, intentá crearlo vos, recrearlo vos al día y ponerte en marcha cuanto antes, ¿sí? Básicamente es eso. Vamos a lanzar la web, ¿sí? Ojalá tuviéramos una comunidad para hacerlo, para poder lanzar la web, ¿sí? Si tuviéramos una comunidad, nos aseguraríamos tener visitas desde el principio. Imagínate que nosotros ya tenemos un podcast, ya tenemos, no sé, un canal de YouTube, ya tenemos un blog. Bueno, perfecto. Entonces empezamos a hacer un negocio. Lanzamos una web. Puede ser la misma en la que escribimos o puede ser otra. Si tenemos un canal de YouTube, puede ser que nunca hayamos tenido una web. Entonces lanzamos un negocio con una web. Se lo anunciamos a nuestra comunidad, a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, a la gente que nos sigue. Y ya tendríamos visitas desde el principio, ¿sí? Y además ya tendríamos, bueno, un poco claro el concepto de comunidad y todo lo que podríamos hacer con ella. Si ya estamos adecuados a Internet, ya usamos Internet, ya estamos más o menos en conocimiento, ¿sí? Sería más fácil, ese es el tema. Si recién nos acercamos a Internet, si recién nos acercamos al mundo de los negocios en Internet, y no tenemos comunidad, es peor todavía, porque hay que arrancar desde cero con la explicación de los conocimientos, ¿sí? Tendríamos que arrancar, bueno, desde el podcast número uno, o empezar a estudiar por otro lado también, a ver cuál es el concepto de comunidad, cómo crear una comunidad, en qué se beneficia, cómo sirve para los negocios online y demás. Y después ponernos ya de lleno con el negocio en sí mismo, con la web, con el membership, con el e-commerce, con lo que sea. Sin embargo, si ya tenemos una comunidad, si ya tenemos, hacemos videos en YouTube con recetas, bueno, perfecto, ya tenemos la mitad adentro. Lo único que tenemos que hacer es, bueno, monetizar esa comunidad y ya hablar sobre algo certero sobre la comunidad que ya está formada. Entonces le comunicamos, mira, voy a montar un sitio, o monté un sitio, o ya lancé un sitio en el que vamos a vender las recetas, ¿sí? Así que todo el que quiera entrar puede anotarse, hacer esto, hacer lo otro. Perfecto, ya tenemos visitas aseguradas desde el primer momento. Ahora, no tenemos comunidad. Bueno, imagínate que no tenemos comunidad porque somos nuevos, porque quizás el canal de YouTube que tenemos es de recetas y nosotros ahora queremos lanzar un negocio de psicología online o una web de deportes, no sé, cualquier cosa que nada tiene que ver con el canal de recetas. Bueno, tenemos que arrancar desde cero. El hecho de que tengamos una comunidad que nos sigue con las recetas no nos ayuda en nada. Si queremos tener una web de deportes o un sitio de psicología, no nos ayuda en nada. Entonces, bueno, arrancamos de cero. Sí vamos a tener una experiencia, sí vamos a estar, como quien dice, ya un poco más preparados que la gente que es nueva y la gente que recién se acerca a Internet. Nos va a costar menos, pero bueno, igualmente vamos a tener, como quien dice, otros tiempos, ¿sí? Para poder llegar a, en principio, conseguir visitas para el sitio web y además después monetizarlas, ¿sí? Básicamente. Además, convengamos que si tenemos un canal de YouTube con recetas, después de montar un negocio de recetas, imagínate que montás un negocio de recetas, alguno de los negocios de los 12 no va a tener que ver con las recetas. ¿Por qué? No vas a montar todos que tengan que ver con las recetas. Ojo, se puede, pero bueno, en 12 proyectos lo más seguro es que alguno no tenga que ver con las recetas. Entonces con alguno vas a tener que arrancar de cero. A no ser que lo plantees diferente, a no ser que lo plantees, bueno, voy a hacer un par de negocios que tengo pendientes con las recetas, 3 o 4, y si ya tenés una comunidad, lo más probable es que los puedas monetizar mucho más rápido y quizás quiera frenarte ahí y no llegues directamente a montar el 12. En el 3, tercero o cuarto lo monetices y ya te quedes ahí, canceles y listo, ¿sí? Como hablábamos en podcast anteriores, que este sistema cada uno tiene que adecuarlo a su modo de vida, ¿sí? A sus tiempos, a su manera de hacer las cosas, a su familia, a su estilo de vida, ¿sí? Puede ser que quieras montar los 12 o no, o quieras ir solamente hasta que monetices. Por lo tanto, alguien que ya tiene una comunidad quizás ya va a monetizar mucho más rápido porque ya tiene la comunidad y no le va a hacer falta llegar hasta el proyecto número 12, ya con el segundo o el tercero o con el primero. Quizás ya lo monetiza, entonces no necesita nada más, ¿sí? Sería mucho más fácil. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos comunidad. Bueno, perfecto. Entonces tenemos que crear contenido. Crear contenido para crear la comunidad, ¿sí? Bueno, obviamente, si tenemos comunidad, ya estamos creando contenido. Entonces, no es que si tenemos comunidad no vamos a crear contenido. No, sí, pero seguramente ya tenemos el hábito de crear contenido, ¿ok? Entonces, bueno, no tenemos comunidad, vamos a crear contenido. O vamos a hacer publicidad, ¿sí? De acuerdo a lo que hayamos pensado previamente para darle visibilidad al proyecto. Porque básicamente una de las cosas más importantes de un proyecto online es que tenga visibilidad. Sin visibilidad, el proyecto no va a funcionar, no va a ir para ningún lado, nadie lo va a conocer. Es como si abrieras un negocio físico, es como si abrieras un local ahí a pie de calle y lo que hicieras es, no sé, abrirlo en una calle sin salida, en un callejón sin salida, ¿sí? Por el que no anda nadie nunca. Nunca vas a vender nada. porque nadie va a pasar por la calle, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que hacer publicidad, vas a tener que darle visibilidad, vas a tener que hacer promoción en algún lado para que la gente se entere que vos estás ahí en ese callejón sin salida y que la gente vaya y te visite. Bueno, básicamente, tener un sitio de internet es más o menos lo mismo, ¿sí? Porque hay tanta cantidad de cosas en internet y no hay demasiadas avenidas o calles transitadas o peatonales o calles comerciales donde ubicarse, ¿sí? No es que vos tengas la posibilidad de decir, bueno, yo pago, entonces en vez de tener mi sitio en este servidor que no lo conoce nadie, lo voy a poner en este otro servidor que anda mucha gente visitando las páginas de este servidor. No, no funciona así. No funciona así. Vos te metés a internet y vos le tenés que decir al buscador o al navegador, mejor dicho, a qué página querés ir. No es que podés decir, bueno, voy a recorrer a ver qué páginas hay, no. O sea, ojalá pudiera recorrer. Hay millones y millones y miles de millones de páginas como para recorrer. No es tan fácil empezar a recorrer. Aparte, ¿por dónde empezaríamos a recorrer? ¿Qué parámetro tendría un navegador o alguien para decirnos qué es lo mejor o por dónde empezar a recorrer o para filtrar a ver qué es lo que más nos convendría? No, no hay manera de que pase eso, ¿sí? En la vida real, en un proyecto físico, el mejor es el que más plata tiene, es el que más dinero tiene, porque es el que alquila el local y pone sus cosas. Puede ser malo el producto, puede ser, no puede ser beneficioso para nosotros, puede no ir alineado con lo que nosotros queremos. Bueno, no importa, pero cuando vayamos caminando por la calle va a estar ese negocio ahí porque es el que puso la plata para poner ese local ahí, es el que alquiló el local y es el que puso el local ahí. No importa, no importa. En internet la cosa es diferente. En internet nosotros podemos filtrar los contenidos, podemos filtrar las cosas que vemos de acuerdo a nuestros intereses, ¿sí? Por eso existen los buscadores. Entonces, en el buscador, imagínate que vos estás en el medio de tu ciudad y tenés una maquinita que te teletransporta. Entonces, vas a poder poner, bueno, quiero ver negocios o quiero comprarme un par de zapatillas. Entonces, bueno, el aparatito te va a teletransportar hacia los locales de venta de zapatillas que hay en tu ciudad, ¿sí? Sin necesidad de pasar, no sé, por las almacenes, sin necesidad de pasar por las casas de venta de artículos de pesca, sin necesidad de pasar por los supermercados, no sé, por la infinidad de negocios que puedes tener en tu ciudad, ¿sí? Pero no es necesario que vos vayas pasando por todos y viendo las vidrieras de todos y todos estén ahí ofreciéndote, comprame, comprame, comprame. No, si fuera todo como en internet, todos los otros negocios vos los pasarías por alto. Todos los otros millones y millones de cosas que tenemos en internet, porque no se compara nunca ni por asomo con lo que puedes llegar a tener en tu barrio o en tu ciudad, se compara con lo que puedes llegar a ver en el mundo y mucho más, ¿sí? Y mucho más, con la cantidad de negocios que puedes llegar a ver en el mundo y mucho más. Sin ver ningún negocio, ese aparato te teletransporte hacia las casas de venta de zapatillas, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo hace ese aparato para saber cuáles son las casas de venta de zapatillas? Si vos tenés un negocio de venta de zapatillas, vamos a hacer la analogía con tu negocio online, con tu sitio web, con este proyecto que vamos a lanzar. Imagínate que es de venta de zapatillas. Bueno, perfecto. ¿Cómo sabe el aparatito que vos tenés un negocio de venta de zapatillas para llevar a la gente hacia tu negocio? Bueno, ese es el buscador. El aparatito es el buscador, el aparatito sería Google y vos tendrías que posicionarte mediante la creación de contenido, tendrías que avisarle de alguna manera a Google que vos sos un negocio que vende zapatillas. Perfecto. Creamos contenido y le avisamos a Google que vendemos zapatillas, ¿sí? Entonces Google nos dice, bueno, cuando haya alguien interesado en comprar zapatillas, yo lo voy a teletransportar hacia tu negocio. Y vos le decís, bueno, Google, ¿pero por qué hacia el otro negocio primero y a mi negocio después? Bueno, eso va a depender de cómo vos hagas las cosas, de cuán importante sea tu tienda de zapatillas. En el caso de internet, de cuán importante sea tu sitio web, de cuánto valor aporte o de cuán importante sea para Google, ¿sí? ¿En qué se va a basar Google para saber cuán importante es tu negocio, cuán importante es tu sitio web? Bueno, en varios factores, ¿sí? En los factores que hablamos siempre, que son necesarios para posicionarse, todos los que hablan de SEO y demás, bueno, a eso se refieren, ¿sí? ¿Por qué tendría que mostrar tu negocio de zapatillas antes que el de el vecino, ¿sí? ¿Por qué queremos que muestre nuestro negocio de zapatillas antes que el del vecino? Porque mucha gente le van a mostrar el primer negocio de zapatillas. Si le gustan las zapatillas y le convencen el precio, se va a quedar con ese negocio. No va a seguir viendo los demás. Entonces, bueno, siempre nos conviene ser los primeros que el buscador muestre. Eso es el posicionamiento. Para eso es que nos queremos ubicar en la primera página de Google. O para eso es que queremos que Google nos posicione relativamente bien. Para que la gente interesada en ver zapatillas sepa que estamos ahí y venga y el buscador los lleve a visitarnos. ¿Sí? Básicamente ese sería el resumen de cómo funciona en Internet el tema. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el negocio en ese callejón escondido, ¿sí? Que no pasa nadie. Tenemos que hablar con el aparatito este que teletransporta a la gente, entonces ubicarnos dentro de ese aparatito que se teletransporta. ¿Cómo evalúa el aparatito? ¿Cómo hace el ranking de quiénes son las mejores tiendas de zapatillas? Bueno, mediante la valoración que le hace a cada uno de los sitios web, ¿sí? A cada una de las tiendas de zapatillas, en el caso físico, ¿sí? ¿Cómo podemos lograr una mejor valoración nosotros con nuestro sitio web? Creando contenido, dando valor, ¿sí? Como hablábamos ayer, ¿sí? Constancia, valor y tiempo, bueno, dando valor, ese es el valor. Tenemos que crear artículos relevantes, tenemos que dar información relevante, útil, de importancia para el usuario, ¿sí? De esa manera, lo que va a hacer Google es ubicarnos en mejor lugar, porque va a decir, bueno, este está brindando información mejor que la de los demás, es más importante para el usuario, vamos a ponerlo primero, vamos a llevar a la gente a que lo visite primero a él, porque se está esforzando y está dando mucho contenido de valor, ¿sí? ¿No queremos hacer eso porque no tenemos tiempo o por lo que fuera? Bueno, hacemos publicidad. La publicidad sería al revés. No necesitamos que el aparatito nos lleve, ¿sí? Que no necesitamos que el aparatito nos ubique, nos valore, nos ponga dentro del ranking para llevar a las personas hacia nuestro sitio web. No, directamente nos comunicamos con las personas, ¿sí? Tenemos canales alternativos. Podemos hacerlo a través del aparatito, ¿sí? En el caso de AdWords sería a través de Google. Brindarle publicidad a la gente para que la gente directamente cuando busque algo que tenga que ver con las zapatillas, aparezcamos nosotros a través de Google o a través de canales alternativos, ¿sí? Como otras páginas, como Facebook, como muchos otros lugares para hacer publicidad, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos salir de ese callejón y que alguien nos visite, tenemos que sí o sí hablar con el aparatito y posicionarnos y que el aparatito nos valore como alguien bueno, ¿sí? En este caso sería crear contenido para que Google nos posicione bien o pagar publicidad para aparecer en todos lados y que la gente vaya directamente hacia nuestra dirección. Se meta en el callejón y vaya directamente a comprarnos sin necesidad de que el aparatito le muestre las mejores tiendas de zapatillas de la ciudad. Que vaya directamente, que sepa nuestra dirección. Bueno, para que sepa nuestra dirección directamente, tenemos que pagar publicidad. Tenemos que pagar para que a esas personas les llegue nuestra dirección y vayan a visitarnos directamente, ¿sí? Si no pagamos publicidad o no creamos contenido para posicionarnos en Google, nuestro negocio no lo conoce nadie y nadie nos va a visitar nunca y vamos derecho al fracaso. Así que, bueno, tenemos que pensar el negocio, la idea, montar la web y todo, pero después tenemos que darle visibilidad. Y para eso o creamos contenido o pagamos publicidad, porque de otra manera no hay. Y si no le damos visibilidad al negocio, nadie se va a interesar, nadie nos va a visitar. No solamente no vamos a validar la idea, sino que nunca vamos a vender nada, porque nadie va a estar enterado de que nosotros vendemos algo, por más bueno que sea. Puede ser el mejor producto del mundo, pero si nadie sabe que nosotros estamos vendiendo ese producto, si nadie sabe que ese producto existe, nadie nos va a comprar nada, nunca. ¿Sí? Hasta aquí llegamos, damas y caballeros. El episodio de hoy ha terminado. Hoy ya hablamos de los pasos para montar 12 proyectos en 12 meses. Para montar la web, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para montar la web? Sí, nos encontramos con esta, con los pasos el miércoles que viene y con otro episodio del podcast de los normales, ¿sí? Mañana jueves, ¿sí? Gracias por escuchar, gracias por estar del otro lado. Espero que se animen de una vez por todas y monten su sitio web para poder darle visibilidad a su proyecto y en un futuro poder vivir de internet, ¿sí? Gracias por escuchar, nos encontramos mañana. Adiós.